A Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria. Él es mi rey. A Cristo he proclamado rey. A Cristo, solo a Cristo. Exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder. Él me ha dado la victoria.